La Mega Mezcla. La Mega Mezcla. Alex Sensation. 97.9 La Mega. Total, y este fin de semana, coming up, Memorial Day Weekend, the unofficial kickoff del verano, Summer 24. We're ready, baby. All right. Comunícate conmigo al 1-800-315-9790, toll free, en cualquier parte de los Estados Unidos. Estamos en vivo a través de La Mega en Nueva York, La Mega en Puerto Rico, La Mega en Los Ángeles, El Nuevo Sol en Miami, Orlando, Tampa, en The Florida Keys, Los Cayos, y en nuestra aplicación en el mundo entero. Escúchame en la música app gratis para tu celular, Android o iPhone. Bueno, entregando boletos para Ver Aventura, boletos para el Festival de la Salsa y más. Ya sabes, el más activado en los comentarios en mi foto de IG también se gana un par de entradas. Lunes de recuperación total. Dile. Yeah.

cool a mí, ay cool a na. Buso a mí, a un cool a na. Lilo no lo sé.

sesiones de recuperación total. Escuela. Lunes de recuperación total con Alex Sensation. Buenas tardes. My dream is to fly over the rainbow so high. My dream is to fly.

Memorial Day weekend, I want to see those hands in the air. Uno, dos, tres, suelta. And I was playing the house music. And so then I was like, maybe I can go one deeper. So I did, and they liked it. And then I was like, maybe I can go one more deeper. And I did. How deep is your love? Is it like the ocean? What devotion? Manita nueva, si estás de cumpleaños hoy, happy birthday. This weekend, Memorial Day weekend. Who's ready for summer 24? Estamos ready. By the way, también un saludo para la clase del 2024, the class of 2024. Congratulations. Este fin de semana, Saturday, voy a estar en el festival Fuego Fuego en Montreal con mi hermanito Maluma Blessed. ¿Qué mapa para allá para el festival de Fuego Fuego? Let me see. Maluma, Mora, Ivy Queen, Blessed, Jay Álvarez, quien te habla, Alex Sensation. This Saturday, Montreal. Vamos para allá. Sunday, fun day. Memorial Day weekend Sunday. Primero voy para Atlantic City, the Harris Resort Day Pool Party conmigo. Y en la noche, after party, Little Tijuana, Newark, New Jersey. Memorial Day Weekend Celebration, ya tú sabes. Mi gente de Los Ángeles, gracias por la sintonía. Sigue bailando, sigue gozando y sigue ganando con la mega. Mete mano, Sandra Peña. Love you, baby. Mi gente de Nueva York, New Jersey, Connecticut, Pensilvania a través de la mega. Mi gente en la Isla del Encanto, Puerto Rico también a través de la mega. Mi gente de Miami, Orlando, Tampa, en the Florida Keys, Los Cayos a través del Nuevo Sol. Y toda mi gente en la aplicación La Música App, mientras te voy preparando la próxima hora de mezclas, voy a buscar la llamada número 9 para llevarte al concierto. Puede ser Aventura, Festival de la Salsa o Gillo Zarante y Sergio Vargas en el Hard Rock Live de Miami. Mete mano mi hermanito Diego, Luis, mi Bonnie Boy, Tiny T, Jesús Romero, suelta.